FM Río 94.3. 12 y 26 minutos de este domingo 26 de julio. Vamos a hacer un bloque de otra de las actividades que desarrollo, que es de la de producción de seguros. Yo soy productor de seguros. Estoy trabajando en este momento, entre otras compañías, con la Caja Seguros. Y la idea es traerles también los domingos algún tipo de comentarios con referencia a esto, que es una actividad para mí muy importante. Y en este caso la Caja nos dejó unos consejos como para cómo cuidar tu vehículo durante la cuarentena. Si bien la cuarentena empezó hace 120 días, pero me parece que es importante por lo menos tenerlo a mano. Dice esto: la cuarentena decretada para frenar el coronavirus trajo como consecuencia que la mayoría de las personas deban quedarse en sus casas. Sin embargo, es importante que revises el estado de tu vehículo durante este periodo, ya que si pasa mucho tiempo sin funcionar, distintas partes del auto pueden verse afectadas. Te contamos cómo podés mantener tu auto en buen estado durante este tiempo para que cuando vuelvas a usarlo esté en perfectas condiciones. Controla la batería. Dice que la batería es uno de los componentes que más sufre cuando el auto está parado durante mucho tiempo. El primer caso para cuidarla es observar que no haya ningún accesorio funcionando, por ejemplo, las luces o la radio. Ponerlo en marcha, una de las de preservar no solo la carga de la batería, sino también otros componentes de tu auto, es encender el motor, arrancarlo una vez por semana durante 15 minutos, tener en cuenta los gases de combustión. Si el lugar donde está tu auto es cerrado, como un garaje dentro de casa o subsuelo de un edificio, sacalo a la vereda durante este procedimiento, ya que puede ser peligroso. Movelo de lugar. Cambiar de posición el auto ayuda a que los neumáticos no se deformen. Al estar en un punto de apoyo fijo durante mucho tiempo, el peso del vehículo puede hacer que las ruedas pierdan su forma habitual. Si podés, rodalo un poco para que las ruedas también cambien el lugar de apoyo. ¿Qué tener en cuenta antes de volverlo a usar? Antes de volver a usar tu vehículo es muy importante que hagas un chequeo general. Revisa el nivel del lubricante y también el líquido refrigerante. Recordá controlar que la presión del aire de los neumáticos sea correcta. Encendé el aire acondicionado con las ventanas abiertas, procurando ventilar el interior. Lo ideal es reemplazar el filtro antipolen, responsable de filtrar las impurezas externas, ya que el sucio puede cumplir con su función correctamente. El estar sucio, el filtro, hace que no funcione correctamente. Además de tener estos cuidados con el auto, es fundamental que cuentes con un seguro automotor con una amplia cobertura como el que ofrecemos nosotros en la Caja. Ingresá y chequea todos los beneficios que te ofrecemos para cuidar de tu auto en todo momento. Consultá con tu profesor de seguros que trabaja con la Caja de Seguros Sociedad Anónima. En este caso vendría a ser yo. Consultá con nosotros, que tenemos una amplia oferta de seguros y un importante descuento para pólizas de todo riesgo que oscila el 30%. Es decir, hace números también en esto. Cotizamos sin cargo, nos llamás, te pones en contacto con nosotros en nuestro cualquiera de los lugares donde nos encontrás, en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram. Cotizamos tu auto sin ningún problema y te vas a encontrar con que hay importantes diferencias de dinero en cuanto a lo que es el pago de tus primas, con una cobertura impresionante en lo que es todo riesgo. Así arrancamos hoy este bloque de la Caja en Bermud. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.